Si uno se quisiera educar en el lenguaje para utilizar en personas con discapacidad, ¿qué es lo que debería hacer o a quién debería escuchar o falta un programa en ese ámbito? Mira, la verdad es que la ley de discapacidad de nuestra provincia, primero aclaremos que la única provincia en nuestro país que no adhiere a la ley nacional es la provincia de Mendoza, ¿sí? Terrible. Nosotros tenemos y somos certificados, las personas con discapacidad de Argentina son certificados por la ley nacional, ¿sí? Pero Mendoza tiene ley provincial. Es la única provincia en nuestro país que tiene ley provincial. La ley de discapacidad, tanto la provincial como la nacional, son perfectas, ¿sí? Y hacen referencia en diferentes decretos a lo que es la comunicación y siempre hablando de que el Estado debe garantizar eso. Por ejemplo, es importantísimo y es obligatorio en que los municipios o en los lugares, las entidades que pertenecen al Estado, como ANSES, el correo, los municipios, ¿no? Existan personas que hablen lengua de señas, ¿sí? Y que sepan braille. Eso es accesibilidad. Eso significa que cualquier persona con una discapacidad visual, alguna persona que tiene hipoacusia o que es sordomudo, ¿sí? Pueda dirigirse a estos lugares, ¿sí? Sabiendo que va a poder comunicarse. Los profesionales que están relacionados a nivel discapacidad, es muy importante, y también en sus decretos la ley lo aclara, ¿sí? Que sepan lengua de señas, que sepan braille, donde las personas puedan tener comunicación. Es más, una persona con discapacidad, para garantizar una buena calidad de vida, tiene que tener comunicación, tanto en el nivel educación como a nivel sanitario, con el médico que lo atiende, ¿no? Para poder comprenderlo mucho mejor. Y eso es el Estado quien debe dar el ejemplo y es el Estado quien debe garantizar. Después, otra problemática muy importante que hay es que generalmente las personas con discapacidad y sus familiares desconocen absolutamente de la ley, desconocen absolutamente sus derechos. ¿Por qué? Porque es el Estado quien debe garantizarles, ¿sí? Con, qué sé yo, con congresos, con concientización permanente, con campañas de concientización, con visibilización, para que podamos entender del tema y para que empecemos a ver la discapacidad como un colectivo que a cualquiera le puede tocar en cualquier momento. En cualquier momento, no es que haya un sector que tiene discapacidad. Cualquier persona puede sufrir una discapacidad a partir de un accidente, desde una enfermedad, ¿sí? Desde un pico de estrés. Entonces, eso es lo importante. Es el Estado quien debe garantizar la comunicación, la concientización y la visibilización de esta temática. Bueno, viste que hace unos años teníamos una televisión inclusiva donde abajo había un cuadrito con la chica haciendo las señas. Sí. Y bueno, se ha perdido totalmente eso. Se ha perdido totalmente. Sí, no solamente la TV pública, sino un montón de canales ya habían incorporado esa esa política y lamentablemente duró muy poco, como dura todas las cosas buenas en esta patria. La verdad es que por suerte, en los 12 años de gobierno anteriores, tanto como en el de Néstor, en el de Cristina, y siempre lo hablamos con los compañeros, y no es por ser partidaria, porque realmente la discapacidad no es partidaria y no la tenemos que ver así, porque es una política inclusiva que hay que tratarla y profundamente y trabajarla y darle continuidad, venga el gobierno que venga. Pero es verdad que nos sentimos muy contenidos, que fueron 12 años donde peleándolo como siempre y en la lucha, tuvimos nuestros espacios, fuimos abarcando y donde ya 12 años nos sentíamos que habíamos dado un paso pequeño pero muy importante y que íbamos para adelante, viene un gobierno como el que tenemos actualmente y nos hace un recorte tan enorme, ¿no? Que, a ver, yo siempre digo y lo hemos hablado, uno planta una bandera y se impone una lucha y va para adelante, pero es mucho más difícil la lucha para las personas con discapacidad y para los familiares de los mismos, ¿no? Porque una persona que tiene una discapacidad motriz, una discapacidad visual, la lucha es mucho más difícil ir a la lucha. Una persona que tiene una discapacidad motriz y quiere ir a diferentes reuniones, siempre depende de otra persona porque los colectivos no tienen rampas, no existe la accesibilidad. Te hago ¿no? otra pregunta cortita, Mónica. Dime. Estoy acá en los foros, viste, navegando con respecto al día de la discapacidad, sí. Y encuentro un concepto que te lo pregunto, por ahí puede estar incluido o no, o lo has escuchado o no, se está trabajando o no, ¿Qué es el concepto de hacia una sociedad sostenible en discapacidad? Y la ONU marca una agenda al 2030, ¿no? Uh-huh. ¿Se está haciendo algo en eso? ¿La ley prevé algún desarrollo para ir incrementando las políticas en discapacidad de cara al futuro? ¿O la ley es algo que viene a reparar algo del pasado y está enclavada en el presente nada más? Mira, el Latinoamérica también no hace hincapié sobre la Convención de los Derechos de las Personas uh-huh. con Discapacidad, ¿sí? Donde es algo que sostiene mucho más que la ley, ¿no? A partir del 2006 adhiere nuestro país a la Convención Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se trabajó, y esto te cuento porque algo que lo avala la ley y la convención también es el Observatorio de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que funciona como un ente regulador entre el Estado y las personas con discapacidad. A partir del 2013 se empezó a trabajar muy fuertemente eso en los observatorios y lo fuimos llevando a cabo por las diferentes provincias con diferentes representantes, personas con discapacidad. En el 2016 se hizo un preinforme, ¿sí? Donde se envió a la ONU un preinforme donde se le cuenta a la ONU cómo está nuestro país a nivel discapacidad. En el 2017, o sea, en este año, la ONU nos devuelve ese informe, ¿sí? Con preguntas y con temas puntuales, que son los que la ONU le interesa tratar, en lo que nosotros ahora, en este mes, diciembre, le presentamos ese informe a la ONU diciéndole cómo está la discapacidad en nuestro país. Que es un tema también para destacar, ¿por qué? Porque la ONU se va a dirigir a nuestro país hablando sobre cómo está la discapacidad debido a los informes que se le han enviado, pero también la va a tomar a la provincia de Mendoza en particular, porque es Argentina con su ley y la provincia de Mendoza con una ley particular, ¿no? Entonces esto es importante y se trabaja y se cuesta mucho acceder a la información porque casi todas las entidades pertenecen al Estado, entonces es muy difícil acceder a la información para trabajar, pero se está trabajando y se está haciendo y se han hecho los informes y se han enviado. Así que bueno, esperamos respuesta y veremos los llamados de atención y cómo va a responder la ONU ante todo esto.